Sean todos muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Freak and Freaky. Les habla el Edu, arroba Arcángel X, y del otro lado... Juan Feliz, Vallito, arroba Vallito, o arroba Juan Feliz. ¿Qué tal, Bayu? ¿Cómo estás? Muy bien, estrenando micrófono. Sí, eso es lo mejor, estamos por fin estrenando micrófonos nuevos, así que esperamos que el audio se escuche a 320, a la mejor calidad del mundo. Y hacemos ASMR. Idiota. Es muy idiota eso. No sé, no sé si todavía seguirán canales ganando algo, ganando, no sé, plata. Hay vamos gente a hacer un clic. Esa weá que me carga. Y que se diga, yo estoy aquí. Y empiezan a mover las bolsas culiadas. Sí. Y me da rabia esa weá. Ojalá que cuando edite esto no me confunda y piense que sea ruido y esté como 2 horas tratando de sacar ese ruido. Eso sí que es interesante. ¿Qué tenemos para el día de hoy? Hoy vamos a hacer un capítulo más cortito de lo que vamos a hablar de traducciones de películas. O sea, más que la traducción de la película en sí, es la traducción de los títulos. Vamos a estar revisando el original, el gringo, el nombre gringo, sí. El nombre en Latinoamérica y el nombre en España. Sí, casi siempre España es como el más raro. Quizá es raro porque uno no es español, po. Lo más probable. Y lo otro es que en Latinoamérica también hay unos que son muy extraños. Sí, no, de hecho dejamos algunos afuera porque no la hemos visto, pero que yo creo que quizás la vamos a mencionar en otro medio. Comienzo yo esta vez. ¿Sí? ¿Vamos a comenzar con la primera? Vamos a comenzar con las traducciones como más piolitas. Por ejemplo, en la primera tenemos el título original de Police Academy, que en Latinoamérica se llama Locademia de Policía y en España Loca Academia de Policía. Sí, hasta la dejamos como las piolitas porque no es la traducción literal, que Police Academy sería Academia de Policía, pero yo encuentro mejor el título en Latinoamérica. A mí me gusta más porque es un juego de palabras, a diferencia del título en español que como que dividieron, como que queda más grande, queda como un título más grande, algo que Latinoamérica, como que los tipos en Latinoamérica supieron acortarlo de mejor forma, de una forma más inteligente. No, y aparte de acortarlo, le metieron esa gracia dentro de lo que era Academia de Policía, así sin más, que era el título original. Le metieron esa parte más chistosa, como para darte a entender que va a ser una comedia, que en gran parte es como la razón por la que les cambian los nombres a las series, o sea, digo, a los títulos. Así que eso. Ah, lo otro, que vean la Academia de Policía. TVN, ahí, bestseller, TVN, la Academia de Policía, Mahoney. Era un clásico de la tele. Bueno, quedaba loco cuando chico con el negrito y los efectos. Sí, ¿no? Y hace poco salió en la tele, todavía hace su ruido. No, cuando hizo no te es un tema de Pink Floyd. Sí, Pink sí, Floyd. Lo vi. ¿Era Pink Floyd o...? No, era de Led Zeppelin. Led Zeppelin, eso. Sí, no, el tipo la mejor. Sí, un maestro. Era Walla Lotta Love, parece que era. Y me imagino, y no sé qué número de película va a la Academia de Policía. La última, me acuerdo, no sé que era siquiera que si haya tenido un reboot. No que tuvo una serie incluso esa cosa. No me acuerdo. Me parece que tuvo una serie de capítulos que trataron de hacerla hace poco, no hace mucho. Ah, ya. Yeah. No, ahí sí que no sabería, no sé. Ya, dale con la... Ya, sigamos. Después yo incluí también dentro aquí Star Wars. Ya. Sí, porque Star Wars en España se llamó Star Wars también, llegó así. Pero acá en Latinoamérica llegó como La Guerra de las Galaxias. ¿Quién lo es? Sí, pues no sería la traducción literal de Star Wars. ¿Sería como Guerra de Estrellas? Sí, sería como Guerra Estelar o Guerra de las Estelar, Estrellas. Sí, sería más sí, pero acá llegó como La Guerra de las Galaxias, que tampoco es un mal nombre para acá, encuentro yo. Igual le da como un toque de epicidad. Como que la voy a decir, ¿no? Y aparte la Guerra de las Galaxias. Aparte que estrellas también puede darse a interpretar como otras cosas, como... Como galaxia. No, así como si lo tienen como La Guerra de las Estrellas, puede ser como de las estrellas del cine. Ya, sí. Encuentro que fue un buen cambio también, un cambio piola. Sí, no molesta. A la época quizás podía ser prestado para confusión para la gente de Latinoamérica. Sí, aunque con ese póster era difícil. Sí, en todo caso. Cuarto título. No, tercer Bull Fiction. Tercero. Bull Fiction. Que acá llegó a Latinoamérica como Tiempos Violentos. ¿Y en España sí llegó como Bull Fiction. Yo me acuerdo haberla visto en los VHS en esos tiempos como Bull Fiction, Tiempos Violentos entre paréntesis Bull Fiction. Y de hecho estuve buscando en internet y sí salía todavía las carátulas así. Así que. Bueno, como raro encontré eso, como la persona. La pega de la persona que tiene que colocar el tema a la película para que la gente la vaya a ver. O la gente en su momento la arrendara o la compres. Porque cómo llega alguien y este tipo, me imagino que por primera vez ve a Tarantino. El buen termina la película y queda mirando así como a su ayudante y le dice, tiempo violento. Tiempo violento. La cagó. Este The movie. Sí. Oh, es que sabes que también leía que esto... Generalmente acá los productores mandan como a un, como que hacen por votación, onda, ya este nombre podría ser, ya este nombre de Gio. Ah, son democráticos los tiran varios nombres y este es uno de los que queda. Sí, es que Pulp Fiction igual, o sea, tú hay una película que se llama Pulp Fiction. ¿Cómo tú como persona hispanohablante veis el cartel que dice Pulp Fiction y entendís de qué se de qué va a ser la película, para dónde va? No. No, pues no vaya a cachar. Si no tenéis ningún roce con entender qué son las novelas pulp y todo ese tema. Sí. No... Y acá no pegó mucho ese nombre tampoco de pulp, así como género. No. Es lo mismo que ahora... el cine noir. Eso tampoco. Ahora igual también Tiempo Violento tampoco fue un nombre que quedó. Normalmente toda la gente le llama Pulp Fiction. Es sí. Raro que alguien diga, oh, vi Tiempo Violento. No, lo estamos viendo, será, lo estamos viviendo. Así que pasemos a la cuarta. Ya, esa nombre la tuve. En la cuarta colocamos ya las traducciones. Estas son cuatro que son, colocamos las traducciones piola. Entonces, la última la dejamos piola porque vamos a desmitificar aquí un mito. Que en este caso el título original es Fast and Furious, que en Latinoamérica se llamó, o sea, se llama Rápido y Furioso se llama. O así se llama la primera. Después, sí. Rápidos y Furiosos es la número 4. Ya voy a aclarar, porque yo, como que a mí me gusta la saga Rápido y Furioso. Sí, por eso manejo el nombre. Pero en España no se llamó Solo a Todo Gas. Ese no es el título de la película. El título de la película es The Fast and the Furious a Todo Gas. Igual la cagaron. Sí. Porque no entiendo para qué modificaron el nombre en inglés y le colocaron el D. Sí. Eso no entiendo, ¿por qué no dejaron a Fast and Furious a todo gas? Sino que lo colocaron de Fast and the Furious a todo gas. Entonces igual, ahora recién me vine a dar cuenta de eso, lo vi la primera vez, no me di cuenta que le habían puesto el D antes. Sí, pero me gusta que diga a todo gas. Sí, yo también debo decir que entiendo un poco las traducciones españolas y no las critico tanto porque los tipos tienen un mercado más acotado que el mercado latinoamericano. Ellos sí. Solo tienen que cubrir España y por eso pueden usar modismo, a diferencia de Latinoamérica, donde tenéis muchos países y si tú usas un modismo, ese país te va a hacer la X totalmente. O sea, sí, si escucháis modismos mexicanos, no son cómodos para una persona, por ejemplo, para nosotros que somos chilenos, no es cómodo los modismos mexicanos, los colombianos, los argentinos. No sé qué, por eso aquí usamos el denominado español neutro. Sí. Porque no tiene que ser algo que podamos entender en todos los países y si no, muchas veces eso genera un rechazo a verla doblada, las películas. Así que en ese sentido, igual me agrada esa de los españoles, que se arriesgan. No logran. Bueno, pero aquí, hasta ahora vamos las piolas, pero ahora vienen las buenas. Ahora vienen las buenas, sí. Sí, pero nosotros también de repente nos mandamos unos cagazos en la... arreglándola. Yo quiero entrar a España en algún momento. Yo quiero entrar a España. Así que ya, dale tú, porque ahora partimos con traducciones espantosas. Traducciones espantosas. Aquí vamos con la primera, que es una clásica de las españolas, que es Die Hard, duro de matar en Latinoamérica. Y en España se llama Jungla de Cristal. Que nunca entendió por qué le llaman Jungla de Cristal. Yo creo que le llaman Jungla de Cristal por el tema de cuando empiezan a disparar a los vidrios, las ventanas en Nakatomi y llenan de vidrio. Yo creo que por eso se llama Jungla de Cristal y porque es un edificio. El edificio tiene puro vidrio. Creo que por esos motivos es el nombre. Pero ¿por qué no le ponen otro nombre como Ataque en la Plaza Nakatomi? O una weá que ahora, sea distinta. Lo que yo le estuve dando vuelta al nombre Jungla de Cristal y yo me imaginaba a los tipos ahí sentados decidiendo el nombre de la película. Y yo lo que veía era el tipo terminando de ver esa película y decir, no, yo creo que esta película no la va a ver mucha gente, no creo que tenga segunda parte, así que coloquemos un nombre que solo sea de una pura película. Si esto no va a tener segunda parte, porque llamar Jungla de Cristal 2. Llamar Jungla de Cristal 3, 4, 5 no tiene nada que ver. No. Yo creo que el weón debe estar así como cada vez que agregar una Jungla de Cristal nueva, ahí doliéndose por dentro porque no entró esa mierda. Sí, muy mal Jungla de Cristal. Sí, por ahí tengo el cómic Jungla de Cristal. Así como, el nombre malo. El cómic. El TVO. Vídeo, el vídeo. El vídeo. Ya, la otra que tenemos acá, la segunda es... Es chistoso, igual. La segunda es Airplane. Ya, pues, oye, aviso el tiro, mi inglés siempre ha sido malo. Así que en inglés el muy mío malo. Es súper malo pronunciando. Sí, pero yo creo que el mío es peor. Tú estás ahí, sí, el tuyo es peor. Hay varios peldaños más arriba que yo. Entonces el título original, Airplane, en Latinoamérica se llamó ¿Y dónde está el piloto? Y en España, Aterriza como puedas. Sí. Igual, sí. ¿Sabes qué? A mí igual me gusta. Me gusta... ¿Aterriza como puedas? Sí, le da su toque, así como que... Es como... Es lo que pasa en el fondo de la película, bro. Sí. Porque más que ¿dónde está el piloto? Bueno... Pero es que ahí donde está el piloto también... Yo siento que es porque trataron de hacer como una franquicia de parodias. De películas de comedia con Naked Gun. Con la pistola al desnudo que... ¿Dónde está que el acá policía? También llegó como ¿y dónde está el policía? Que también del mismo protagonista, pues, de Leslie Nielsen. Sí. Pero como que acá apuntaron a que uno dijera, ah, es del mismo weón, así que debe ser buena. Sí, pero en España como que la tiraron por la película como tal. No sé si tendrá que ver con los tiempos de distribución o qué, pero así al menos yo encuentro que igual es chistoso los dos nombres. Sí, encuentro que le pega los dos nombres, como que no me... Porque igual si hubiera llegado aquí como avión. Sí, me hubiese sido como horrible. Sí. Sí, así que bueno, es una traducción mala, pero se entiende. Se entiende más que la que viene. Sí, la que viene. A ver, aquí cómo está mi traducción. En inglés se llamó The Pacifier. Sí, sí. En Latinoamérica, Niñera prueba de balas. Y en España se llamó Un canguro súper duro. De o verdad. La wea del hombre, qué bonito. Sí, porque los dos nombres no tienen nada que ver con el título en inglés. Y... No, trataron de ser como como iguales entre sí, pero igual aún así son muy raros. Ahora, a mí por ejemplo, la palabra canguro no me afecta porque entiendo que canguro es niñera en España. Sí. Ahora, sí, pero súper súper duro es como igual, o sea, si se llamara aquí así en Latinoamérica, es una película porno o está drogado. Sí, yo voy a pensar en un canguro drogado así. El tema acá es que el canguro no lo usamos nosotros, pues no. Si ese, aquí no usamos esa palabra, pero no me afecta tanto porque, como te decía, entiendo dónde lo que significa, pero súper duro es como de verdad, son niños y Niñera prueba de bala, igual buena película. Yo encuentro entretenida. Yo no me acuerdo nada de eso. No, ¿cachai quién es el protagonista, Ibu? El Vin Diesel. ¿Sí? No la he visto, no. Ahí no sabría opinar. No, entretenida la película. Así como esas para ver en la tarde. Así como algo relajado, que no necesité, digamos, que tu mente trabaje para descubrir quién es el asesino, cuál es la trama. ¿Cuál es la trama? Es una película de La Roca protagonizada por Vin Diesel. Una cosa así. Después Dale, viene. Con... ¿Sí? Ya, sí, después no. viene. Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Que acá en Latinoamérica llegó como Eterno Resplandor de una Mente sin Recuerdos. Que está bien. Está... Siempre he encontrado como el título como un trabalengua. Sí. Me gusta. Es como Eterno Resplandor de una Mente sin Recuerdos. Sí, pero. Y en España se llamó Olvídate de mí. Tío. Imitación de español. Yo siempre pensé que los Pimpinela eran españoles. Los Pimpinela. Pito nada, lo digo, pero. Olvídate. Eso. Pero aquí, como que ya tiraron otra wea que fuera más. No sé por qué cambiaron ese nombre. Ahí sí que encuentro que. Yo encuentro que inclusive hasta como. Es demasiado spoiler el nombre. Es cierto, puta, como, sí. Como que sintetizaron mucho el nombre. Como la película como en una frase, como olvídate de mí. En cambio, el eterno resplandor de una mente sin recuerdo encuentro que es como más poética. De hecho, sí, po. Es más bonito, es además. El tema que encuentro que tiene que ver con más, es más poético a la situación que vive el protagonista, o sea, Jim Carrey con... Y aparte con sale en la misma película la frase, po, el título. Sí. Por eso olvídate de mí, como que fue una opción facilista, como para gastar menos tinta en el nombre, no sé. Puede ser, no sé dónde, es que es difícil, y no sé si alguna vez habrán entrevistado a alguien que esté encargado de de poner los títulos a las películas, ya sea en Latinoamérica o en España. No sé. Ahí... Sería sé que entretenido hay, o agradable. Yo he mucho de eso. Saber qué piensan los tipos, que cómo se le ocurre, cómo les llega a la mente la cómo llega a como, la decisión. Yo por lo que leí era un grupo que a veces generalmente hacía estos cambios, que los llevan como a votación, que según los países hay reglas, por ejemplo, que en México no podéis tener un nombre en inglés, sino que tiene que ser en español, a menos de que sea el nombre personal de alguien o que sea basado en un libro que esté registrado como en nombre en inglés. No podía así en México tirar un nombre en inglés por sí. Ya, en España, por ejemplo, fue un tiempo cuando estuvo Franco en el poder, tenían que todo traducirlo al español. Todo tenía que ser español. Pero también tiene que ver con un tema de regionalización de las cosas, como para atraer público, porque por ejemplo lo que decíamos antes de Avión no te va a atraer como comedia. Sí, pero también hay que entender que no todo el mundo sabe inglés. Que sobre todo en los países de habla hispana, no creo que la mayoría no sabe inglés. Entonces, pero también lo digo por el tema de que Airplane lo pudieron haber traducido como aeronave o aeroplano. Sí. Pero no lo tradujeron así porque no atrae al público de acá. Y aparte están las películas que no están dentro de esta nómina, pero están las películas que tienen otro nombre. O sea, que conservan el nombre original, pero le agregan un nombre chiquitito que se llama el copy. Se llama copy. ¿Así COPY? Sí. ¿Tal cual? Ah. Sí, COPY como copiado. Ya, que es como el subtítulo que es típico que se lo ponen acá. Muchas veces se lo ponen como para atraer para darte a entender de qué se va a tratar la película, como La La Land, que es la que mencionábamos antes. Sí, pues La La Land, que acá se llamó La La Land, la ciudad de los sueños. Sí, parece que la ciudad de los sueños. Sí. O una historia de amor acá. Pero en Colombia sabe que se llamó La Ciudad de los Sueños, en Brasil se llama La La Land Cantando Estaciones, en Portugal La La Land Melodía de Amor, en Canadá se llama Por el Amor de Hollywood, por eso, como que siempre. Y en Estados Unidos se llama Tienen que devolver el Oscar, se lo tienen que entregar a... No ganaron el Oscar hoy, pero lo tuvieron en las manitos, eso igual cuenta. Medio cagazo. Ya, pues, así y seguimos. Eso... Ya, con una de mis favoritas. Vamos a ir con. Ya, dale. Ya voy con Brain Dead de Peter Jackson, que en Latinoamérica se llamó Muertos de Miedo. Un nombre muy genérico. Sí, un nombre genérico. Hay otras películas que se llaman Muertos de Miedo. Y en España se llamó. También vamos a desmitificar aquí otro mito, porque en España se llamó Brain Dead, tu madre se ha comido a mi perro. Que de verdad, igual el cómic. Este como oración o frase después del nombre de la película no te dice nada, güey. Yo la encuentro buenísimo. Pero sí, o sea... Vamos a ver, tu madre se ha comido a mi perro. ¿Qué? No nos van a dejar el manso español. Spoiler. O sea, sí, eso sí, el manso spoiler. Sí. Pero... el tipo que vio esa película... Quedó para la cagada con esa escena. Esa escena el buen lo marcó. Ese buen no durmió. Yo una semana que no durmió pensando en esa pura escena. Sí, no, y él dijo, no, esta película tiene que llamarse así. Ahora, eso sí, bueno, como decía, es importante que la película no se llama Tu madre se ha comido un perro, sino que se llama realmente Brain Dead. Y luego, dos puntitos, Tu madre se ha comido a mi perro. Sí. Pero igual el nombre es extraño. Te pasa, a todo gash. ¿Cómo? Yo soy haciendo voz en español. Sí, no, a España ya no nos van a dejar entrar por culpa tuya. Me sorprende eso de que una escena en particular sea lo que marque el título así, pero... Y además que es tan explícito. Sí. Eso es lo que... Vas de risa, que es muy explícito. Y encuentro yo que con ese título es súper poco atrayente. Sí. Es el tema. No... Me gusta harto. O sea, tiene que haber captado, o sea, cierto público que leyó eso y dijo, está guay que verla. O sea. Sí, no, pero es que yo creo que ese título es como para el que iba a la tienda de VHS, ¿no? Es como para el que iba al cine. Ya. Es como que tú estás mirando las carátulas de VHS y de pronto veis tu madre se ha comido a mi perro. Así, metía entre medio de todas las películas de cine B de terror, ver esa weá, ya hay que ver esta mierda. Como Chucky, po. Chucky, Child, el juego de niños. Ah, sí, po. Uy, ¿verdad, Chucky? También deberíamos colocarlo. No lo incluimos, pero eso también está aquí, po. Debería estar aquí, que se llama Juego de Niños, pero acá llegó como Chucky, el muñeco diabólico. Porque es tampoco que mucho pasa eso aquí en Latinoamérica, que las películas llegan con el nombre del protagonista, como Rambo. Rambo también. Sí, pues Primera Sangre. Sí, First Blood. Sí, pero Primera Sangre se llama solamente la primera, pues después ya se empieza a llamar Rambo hasta en Estados Unidos. Sí, después ya se empieza a llamar Rambo. Exacto. Sí. Rambo y un título. También tiene como su copy. Siempre tiene como su copy. Sí. Pero por eso, pues, si veis Juego de Niños entre los VHS de lo que era en esos tiempos de terror, como que no sé si te llame tanto la atención. Y aparte que está el tema que acá en Latinoamérica se juega mucho a traer las películas con nombre religioso. Por eso, el muñeco diabólico, el diablo. Sí, diabólico era como la clave para traerte para ver Chucky. Lejos. Sí, porque ¿qué te iba a importar que fuera vudú? El vudú acá como que no pega, pero que sea diabólico, que sea del demonio, ahí ya es mucho más atractivo. Sí, no, que bueno, Chucky sí, Chucky tiene eso, que yo creo que es la parte que dice muñeco diabólico, es la parte que más... Y después, bueno, después ya el nombre Chucky se vuelve un sello, no de calidad, pero sí de que vamos a ver al personaje volver una y otra vez. Bueno, y no de, hecho, después se empieza a llamar también en Estados Unidos, le tratan de meter Chucky, po. Sí, la novia de Chucky, el culto de Chucky, el hijo de Chucky. Sí. Y otras juegas más de Chucky, y otros Chucky. Y otros Chucky. Sí, y me había olvidado que todo esto de ir viendo títulos de películas partió porque la semana pasada hablamos de Total Recall, que acá se llamó El Vengador del Futuro. Sí. Que no tiene nada que ver con Total Recall. No, pero esa weá, como que. Igual. O sea, suena. A mí me gusta el como nombre, pero tiene nada que ver. O sea, no tiene nada que ver. El Vengador del Futuro más me suena a Time Cop. Una weá así. Sí. Pero... Me da la impresión de que es otro tipo de película. Sí. O sea, a mí me gusta el título, pero sí, te hace ver como que fuera ese otro tipo de película. Sí. Ya, continúa Gallo, que ahora se viene también otro que es muy bueno. El título original de esta es Beetlejuice. Y en Latinoamérica llegó como Beetlejuice, por la weá que decíamos antes, pues de que los nombres personales se mantienen. Pero en España llegó como Beetlejuice. Así tal cual, cara raja. No pusieron ninguna E entre medio, no, es Beetlejuice. De ahí yo creo que podíamos tirar la imagen entre medio. Sí, yo la. Porque es muy raro ver el póster que dice Beetlejuice. Pero es que, ¿dónde estaba esa persona? ¿En qué estado etílico estaba esa persona cuando vio la película y nombraba? Es que no nombran una vez a Beetlejuice. Lo nombran varias veces para el tipo llegar a la... Para que aparezca tienen que nombrarlo tres veces. Y él para que Beetlejuice. La persona que decide el nombre diga el mismo güey que le llamó Arturito. A la Beetlejuice. Bueno, habían otros, sí, también el Skywalker también, pues era como caminante del cielo, sí. Llegó así como, hola, sí. Luis, caminante del cielo. Sí, llegó así en alguna, al principio, después ya se llama Skywalker. Sí, me sorprende, Beetlejuice. El trotacielos. Sí, me parece que... El trotacielos. Sí, yo he visto unos como, estamos hablando ahí de Star Wars, yo he visto unos libros o fotos de libros antiguos que salieron, digamos, junto con la película o después de la película, que tenían los nombres tal cual, o sea, traducidos, no tenían los nombres en inglés, y creo que era el Trotacielo, si era una cuestión así. Qué extraño. Sí. Pero aún es extraño, quizás la persona que lo leía en ese tiempo era lo más cómodo. Sí. Es como leer a veces cuando lees libros y los nombres son, no sé, un libro ruso, esos los nombres son, los mantienen, igual es como extraño, me cuesta a mí, por ejemplo, novela negra nórdica. Franceses también, como raro, como que me cuesta darle como una pronunciación bien al nombre para después acordarme y asimilarlo a medida que lo van nombrando. Sí. Así que ahí estábamos con Beetlejuice. Beetlejuice. ¡Qué hueá que tenía! Igual hay que tener ahí... ¿Qué coño queréis? Ese weón tenía como... tiene que haber tenido dos saltarinas de pelotas para haber tomado esa decisión. De verdad, si no. Pero bueno, si no dice eso, dice Beetlejuice. No, Beetlejuice, weón. Beetlejuice. Por fiado, curado. Ya, weón. Es tu responsabilidad. No, yo asumo toda la weón. Si yo por algo estudié inglés una semana. Beetlejuice, locuras de una mansión embrujada. Oye, bueno, hagáis más su doblaje español. Por favor, que aquí vamos a perder gente, aquí vamos a perder gente. Oye, la segunda sí también, la segunda, la que viene a continuación también, es terrible la traducción, y la traducción latinoamericana es horrible. Porque sí, aquí cae mal la latinoamericana. Aquí el título original es The Cell. Sí. En España se llamó La Celda, que está bien, que es la traducción, sí. Y en Latinoamérica se llamó La Célula. Era la película de la... Esta película está basada en un libro de Stephen King. ¿Sabes que no sé? Sí, estaba basado en un libro de Stephen King y estaba protagonizado por la, me acuerdo, por la Jennifer Lopez, que me acuerdo que la mejor escena que tenía esta película era cuando cortaban un caballo y se veían todos los órganos vivos. No sé si te acordáis. No, que lo no cortaban como con un vidrio. Y hace mucho. Como que caían muchos vidrios y cortaban el caballo y como que esto se expandía y te mostraba como los órganos adentro del caballo moviéndose. Bonito, bonito. Era lo único bueno, lo único rescatable que yo le encuentro a la película. De lo demás es muy mala. Pero la traducción acá es como que era como yo traduciendo algo. Chilean Bander. Chilean Bander, exacto. Cuando escribí bandera chilena, puse Chilean Bander. No, no puse yo Chilean Bander. No. Fue otra persona. No di nombre, weón, que tengo que defender. Bueno, que es el de las flores. Voy a tener que censurar después. No fue él, fue un compañero mío en la básica. Ah, que después sí. Eso se hizo famoso porque esa persona colocó ese nombre cuando teníamos que colocar el nombre del colegio. Lo colocó como uno de los nombres. Este buen, voy a tener que censurar después el nombre porque no, esa persona lo censuro porque no está involucrada. Ya, protección de testigos. Así que ya como en el minuto 29 voy a tener que censurar eso. Sí. Porque la persona está involucrada, por eso no lo censuro. El buen dijo, no, toma la célula. Y no tiene nada que ver ni siquiera con la película. No, no hay ninguna célula. Es del tema, no hay ninguna célula. Es impresionante como el buen llegó a decidir que la base tenía que llamar La Célula. Sí, yo creo que se lo dejaron en una lista de trabajo que tenía que hacer y dijo... No es con Google. Esta traducción es horrible por cómo se lee, sino que es horrible porque se nota que el tipo como que lo sacó por lógica. Sí. Y que no tenía nada que ver. El diccionario nomás. Puede ser. Sí. Ni siquiera vio la película ni la carátula, que se ve que están como en un cubito. La Célula, qué mala esa wea. Pasa la otra mejor. Ya. Yeah. La próxima es Shaun of the Dead. Ya, buena película. Acá, sí. En España se llamó Zombies Party, una noche de muerte. Pero bueno, si el, no, no sí, te... Y de hecho, eso leía de que el director, el Edgar Wright. Sí, Edgar Wright. Sí, Edgar Wright. Le gustó el título, le gustó harto. ¿Ya? Y por eso agregó el póster español dentro de Hot Fuzz. Como que en una escena de Hot Fuzz se ve el póster de Zombies Party, una noche de muerte. Sé que me voy a acordar de eso cuando esté viendo Hot Fuzz. Y sí. Voy a ver. También llegó como Hot Fuzz Super Policías. Ah, verdad. Sí. Y en Latinoamérica, Shaun of the Dead llegó como El Desesperar de los Muertos. O Muertos de Risa, que Muertos de Risa también es otro nombre que llega en muchas películas. Sí, me imagino que El Desesperar de los Muertos llegó como parodia al Amanecer de los Muertos, que sí. La película del... ¿Cómo se llama este director? Se me olvidó el nombre, el de... No, el de la Liga de la Justicia. O sea, ¿qué va a hacer la Liga de Justicia ahora? ¿Qué va a sacar la versión? Zack Snyder. Ah, ya. Zack Snyder sacó El Amanecer de los Muertos, que es como un remake de... De una de las películas de zombies de Romero del 80. Sí. Y es buena película esa. El Amanecer de los Muertos. Buena película. Tiene un inicio muy bueno. Tiene unas películas que tienen muy, muy buen inicio. Sí, pues es que Chaun es el nombre protagonista en Chaun of the Dead, pero Dawn es el nombre de la otra. En inglés. Ahí sí. Fue un juego de palabras. Sí, y por eso el desesperar de los muertos lo encuentro una súper buena traducción. Mantiene juego de palabras y mantiene... Ya, pero Zombie Party igual tiene lo suyo. Zombie Party tiene lo suyo, como que... Y es muy cine B, además. Me gusta el copy porque es como Zombie Party, una noche de muerte. como que una noche así como de muerte. Zombie Party. No, igual hay que tener cojones para ponerle Zombie Party a la wea. Sí. Porque estoy haciendo como... Me estoy haciendo una idea de la película en mi mente y estoy buscando la party. No debe hay. Quizá es la parte en que llegan al bar. Ahí está. Sí. Ahí se arma la party. Sí. Y quedan las últimas dos. Oye, hoy parece que este sí, va a ser un capítulo cortito. Un capítulo cortito, así hacer la cosa. Yeah, por fin. Aquí va. Por eso dejamos para allá afuera. Para estrenar los micrófonos ahí, para probar. Sí, esa era la idea. Para que nos escucharan. Exacto, y lo otro que. Para cumplir con. Sacar con un capítulo. Sí, con la periodicidad, y además probamos los micrófonos y así ya volvemos con todo la próxima semana. Dale. La próxima es The Sound of the Music, y esa yo creo que la mayoría no la reconoce por nombre en inglés. Sí, porque bueno, acá tengo mucho más el nombre con el que llegó traducido, que es La Novicia Rebelde. Sí, pues The Sound of Music, La Novicia Rebelde. Pero en España, se llamó Sonrisas y Lágrimas. Sí, ahí como que se fueron en otra bola. Puta, igual el título es muy malo, lo encuentro yo, por el tema de que igual es dramática la película, pero no tiene tanto drama, es más hueveo. Sí, ese tema yo nunca la he visto, en todo caso. Oye, todavía seguís colocando los acentos al revés. Sí, es que el teclado como que lo echale la, de una manera. Échale la culpa al teclado. ¿Cómo le voy a echar la culpa al teclado? Es que estoy súper acostumbrado a que en el trabajo escribo con el otro tipo de teclado. La otra configuración. ¿Y en el trabajo escribís bien los acentos? Sí. Ah, ya, por lo menos. Sí, allá uso más, por eso. Por eso es otra tecla que acá no es la misma. ¿Y qué tenés? ¿El teclado gringo? Sí, tengo teclado gringo acá en la casa. Mira, el guan. Sí, me juro. Por eso sé pronunciar The Sound of the Music. Qué raro. Es que en la versión. A mí me gusta igual La Novicia Rebelde. Ya. No la he visto. Pero. Es que puta, los musicales no, nunca me pegan. No. No, La Novicia Rebelde es buenísimo. Los musicales que a mí me gustan mucho. Me agrada ver si lo están dando los top en la tele, lo más probable es que termine viéndolo. Que me gusta bastante. Pero a mí me sorprendió cuando. Yo siempre la conocí como La Novicia Rebelde y cuando. Sí. Me acuerdo que mi tía tenía el DVD, cuando lo tomé, lo vi, y vi el nombre original y fue como el sonido de la música y dije, wow, así como que me mintieron toda mi vida. Me sentí engañado y estafado. Pero Sonrisa y Lágrimas. Ahí se van en otra mierda. Sí. O sea, igual La Novicia Rebelde, yo creo que si tú al principio sin saber nada, es como que igual decís, puta, es una película muy fome. Me pasa como a mí. Así. Como que sí, como que tenía que ver. A mí no me atrae para nada. Y pero Sonrisa y Lágrimas, como que no como que igual va, como que te llegan engañado chillan con esa wea. Sí. Ese es el tema, porque no hay cómo entender de qué va la película. No. Y de Sound of the Music tampoco. No, tampoco. Tampoco como que te habla de qué va la película. Incluso pues, la juntaron más en Latinoamérica, parece. Sí, bueno, digamos, por lo menos. Creció con ese nombre, pues, así que uno sí, no pero así, se acerca tal. Más a algo, porque Sound of the Music, para mí lo único que me dice que la wea, o sea, que la wea. La película es un musical. La Novicia Rebelde me dice que va a tener una monja. O una novicia. Y Sonrisa y Lágrimas, como que, nos vamos a reír y vamos a llorar. Es como que aceleramos, frenamos. Para mí Sonrisa y Lágrima como más habla de una película que es más de slice of life, como un drama familiar. Ya, sí. No tanto como, sí, como que a esa película más me evoca. No, no pensaría nunca que se trata de esto, de una monja. Sí, que es como extraño, pero de verdad, respecto a la película, es buenísima. Buena, me gusta la música y me gusta la historia. Aparte que hay nazis. Tomen, ahí se las dejo. ¿Ah? ¿Sabes que nunca la vi? No sabía que había nazis. Ya la voy a ver. Sí, ya nazis. Esta debieron haberle puesto así entonces en España, po. Sonrisas y lágrimas en el campamento nazi. la novicia asesina nazis. Cantando. Ah, no sé. El sonido de las sonrisas y lágrimas rebeldes. Oye, vamos a la última. Impresionado de que por fin respetamos de hacer esto algo de menos tiempo, de una hora. El tiempo que tenía que ser. El tiempo que tenía que ser. Y la última es. ¿Qué la hice? Yo voy con esta. Quiero darme ese gustito. La última. El título original es Drunken Master. ¿O Drunken Master? Drunken Master, sí. Drunken Master. En Latinoamérica, conocidísima. El Maestro Borracho. Peliculaza de Jackie Chan. Y en España se llamó. Te doy los honores, Bayo. ¿Cómo se llama en España? Por mi acento español, ¿cierto? Exacto, por tu acento español. Está, bueno, nos van a matar. Cuando lo escuche la gente de España, nos van a matar. Pues en España se llama El Mono Borracho en el Ojo del Tigre. ¡Son Goku! ¡Son Goku, hijo! No, sí. Oye, espera, aguante Cataluña. Con esa ya no vamos más a España. ¡Son Goku! El Mono Borracho en el Ojo del Tigre, man. ¿En qué parte pasa eso, por favor? Si a mí me dicen que eso va a suceder en la película. No sé en qué. De verdad, el Maestro Borracho es medio título. Es el Mono Borracho, ni siquiera el maestro. Es el digo yo, el Maestro Borracho es el medio título, así como. Un buen borracho. Tiene la idea, está todo bueno. Un buen borracho peleando, ya bien. Pero el Mono Borracho en el ojo del tigre, porque podía haber quedado como el Mono Borracho. Es que yo creo que trataron de la weá del Ojo del Tigre para meterle de que era la onda de karate, no sé. No, de más, tiene que ser porque en esa película parece que algunas técnicas tienen nombres de animales, pues hay técnicas que tienen de artes marciales que tienen nombres. Sí, eso es el arte marcial en sí. Pero... malísimo el nombre, bro. Malísimo. O sea, no, así no traía a nadie a ver esa película. No sé, quizás en España sí, bro. Puede ser, pero aparte es una de las mejores películas que tiene Don Jackie Chan ahí en... Creo que esa está en Netflix. Ya, bueno. Al menos yo me acuerdo de haberla visto. Sí, la vi en Netflix. Yo me acuerdo que sé que... 2 años o sí, así que no sé si todavía... Hubo un tiempo en que el Mega daba a Jackie Chan en la tarde... Los domingos en la tarde, y los sábados en la noche, los viernes en la noche. Y ahí yo vi muchas películas de Jackie Chan, pero muchas películas. Son buenas, además. Aparte me gusta una wea, un caché que le agregan, que es los créditos. Me gusta mucho esa wea de que los créditos te agreguen todos los chascarros, las tomas que no salieron. A mí me gusta lo que me gusta del Maestro Borracho, porque yo no sé si tú te acordáis de la película. Algo me acuerdo, a ver. Yo me acuerdo porque tiene un giro muy bueno. Que tiene un giro la película en que del hueveo después al último se pone la pelea final se pone seria. Si es el... sinceramente no me acuerdo ahí. Estoy quizás confundiendo películas. Porque ya me acordé. El giro está en que aquí Jackie Chan. No quiero spoilear, si es el tema. No quiero llegar a spoilear porque si alguien la quiere ver, igual es interesante. Esta es donde empiezo a usar los distintos tipos de borrachos. Esa es. ¿Cómo? El giro está en que Jackie Chan, el tipo es mudo en la película. Digamos que el tipo es mudo en la película. ¿Por qué? Porque le mataron a la familia. Oh, no me acordaba de esa parte. Ya. Y el giro va por ese lado. Después, cuando termine esta grabación, ahí me voy a acordar y te voy a contar de qué va el giro realmente. Pero es de una. Por eso es buena. Yo creo que eso es lo bueno del. De esta película, es cómo se va construyendo, digamos, el héroe, que parte de no saber nada, y aquí está este maestro que está encarcelado y que él le empieza a dar alimento, que está en un sector alejado del monasterio, creo que están. Aquí estoy un poco inventando porque no me acuerdo bien, bueno, la vi hace muchos años, muchos años, sí, la vi cuando ya era quizás era tenía como 12 años y como casi puber, así. Muy puber. Eras un pequeño niño. Y ahí el negocio que hace con el fondo con el maestro es que... me estoy confundiendo películas. Yo sé que estoy seguro que te estás confundiendo porque, si mal no recuerdo, el Drunken Master iba más por el tema de que se iba aprendiendo las distintas técnicas. Sí, básicamente estoy confundiendo películas. sí. Me estoy confundiendo. Yo diría que el maestro borracho era la otra. Es sí, esa en la... Que sí. Termina siendo distintos tipos de borrachos. Sí, yo me vale. acuerdo de esa wea, sí, y que termina con la señorita Fu. Y que termina con... Que ya voy a... Misión es ver película de Jackie Chan. Deberíamos hacer un especial de Jackie Chan. De sí, me... la antigua. Sí, claro, sí. Me estoy confundiendo. Porque la otra... Buena en eso. Sí, entonces no, me estoy confundiendo. Esta película es buena, pero no me marcó tanto como la otra película a la cual estaba hablando. Igual estuve leyendo también sobre esta película y que tenía hartas versiones. Tenía después hartas partes. No, sí, me pegué la media inventada. Estabais chamullando entonces. Sí, estaba chamullando otra película y no me acuerdo el nombre de la otra película. Ya, pero quedamos en que en España llegó como El mono borracho en el ojo del tigre. ¡Onda no. vital! Muy pesado, weón. No, voy a hacer eso yo. Voy a hacer eso yo con los amigos españoles. Así que hasta aquí llegamos con este capítulo, en el fondo, más cortito, más reducido. Un nuevo para capítulo ya empezar. De locos y locuritas. Para empezar a hacer capítulo ya de una hora y con nuevo micrófono, que hacía falta eso. Nuevo micrófono. Sí. Hacía falta tener un buen sonido. No estábamos a gusto con el sonido. No, estábamos conscientes de que era súper incómodo escuchar el ruido de aire y de que a veces había los golpeteos o la voz que no se escuchaba clara, sino que se escuchaba como... Sí. Entonces la idea era arreglar eso. Así que dejamos hasta acá este capítulo de títulos extraños, raros, espantosos y simpáticos. Dime que no es simpático el mono borracho en el ojo del tigre. Es que de verdad eso suena como casi porno. Esa parte cuando empieza con el ojo, ya como que me asustó. Así que los dejamos. Yo por mi parte me despido, que estén bien, cuídense, lávense las manitos, no salgan, quédense en la casa. Es importante eso y nos estamos viendo la próxima semana. Nos vemos en un próximo capítulo entonces de Locos y Locuritas.